Voy viajando desde niño, toda una vida para llegar. El sueño que tú encendiste sigue dormido sin despertar. Alcánzame tu mano, amor. Quiero bajar, despiértame. Sabia que florecida lleva tu piel, cicatrizará mi herida de amor marchito, muerto de sed. No te vayas, no me dejes. Si tú no estás, me moriré. Ese sueño con tanto anhelo no escapará. Sigamos al infinito, no ha de alcanzarnos la soledad. Y amarnos más que la virtud de ver la luz que encenderá. Tenemos hijos, acunaremos nuestro mirar. El llanto de tu sonrisa será la brisa y mi despertar. Maduro estoy, igual que tú.